todos los oyentes que se están comunicando con nosotros. Y casualmente, como el tema del cáncer es un tema importante, está con nosotros Estefanía, que va a estar en contacto con la presidenta del ALSEC Argentina. Exactamente, Laura, porque vamos a hablar de salud, pero salud de la mujer. Desde principios de junio y hasta octubre, el camión de la mujer, que es una unidad de móvil de diagnóstico, está recorriendo el país. Para conocer un poco más acerca de qué se trata este proyecto que está promovido por la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, y el apoyo tecnológico de Philip, tenemos en línea a la presidenta María Inés Uque. Muy buenos días, María Inés, Tribu Urbana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, María Inés, queremos saber con qué objetivo surgió esta iniciativa del llamado Camión de la Mujer. Nosotros entendemos que hay una necesidad, que no siempre las personas se pueden trasladar a los centros, y bueno, la idea son los móviles. Entonces, este móvil es un móvil que tiene los aparatos para un PAP, una colpo, una mamografía y eventualmente, si se necesita, una ecografía. La mujer no debe trasladarse, vamos a ir a puntos muy necesitados. Uno es, empezamos con ya la semana pasada en San Salvador, Entre Ríos. Esta semana vamos a estar en Concordia, después Chajarí, pasamos a Apóstoles, hacemos toda la Mesopotamia, llegamos a Chaco, ciertos lugares de cada provincia, ¿no? Uh-huh. Después pasamos a Misiones. En Misiones vamos a estar en las afueras de Posadas, vamos a estar en San Pedro, que es cerca del Dorado. ¿Por qué? Porque el camión nuestro necesita ir a una representación, no puede ir a cualquier lado, porque nuestra idea de hacer prevención es, si hay un diagnóstico, hacer un seguimiento. Si entonces tenemos la tranquilidad que nuestras representaciones van a hacer el seguimiento con estas señoras si realmente tienen un diagnóstico, que deben seguir haciendo estudios. ¿Y qué mecanismos utiliza la iniciativa para agrupar los pacientes? Es decir, ¿qué se debe hacer para obtener los beneficios? Claro, las representaciones hacen un listado de gente. Indudablemente la necesidad es mayor de aquello que podemos cubrir. Se están haciendo 100 personas, 100 mujeres por semana. Ojalá pudiéramos hacer muchas más, pero bueno, es paliar en parte esta necesidad, ¿no? Aparte es una forma de concientizar, como yo escuchaba recién a una señora que decía muy bueno todo, y bueno, el hecho de que se hable de cáncer es una forma de, que yo lo felicito a ustedes, porque es una forma de prevención. La concientización de que existe el cáncer y que hay formas de prevenirlo, eso es una maravilla que están haciendo. Es muy importante porque sabemos que es una de las causas de muerte en Argentina más grandes. Y que está creciendo, desgraciadamente, con todos los esfuerzos y todo, no alcanza, ¿no? Así que tenemos que hacer hincapié en que la mujer concientice. Si la mujer no llega a estos puntos, no está en estos puntos, y si está en estos puntos y no le llegan a hacer los estudios, sabe que hay que tiene que acercarse a un hospital, a algún lado. O sea, que se deben hacer estos estudios. ¿Y cómo se encuentran equipadas las unidades? Está de última generación, por eso te decía, tienen un mamógrafo, un ecógrafo, tienen un aparato eventualmente si es necesario, y tienen un colposcopio. Entonces, bueno, es la rutina femenina está cubierta. Después, si hay que seguir haciendo, ya las representaciones la van a derivar, le van a encontrar el lugar y cómo hacerlo. María Inés, una pregunta. Daniel Bujía te saluda. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. La mujer que concurre al camión de ustedes, ¿tiene que tener, puede ser preventivo sin ningún problema o tiene que tener algún síntoma? Asintomático. La idea es esa, que es prevención. Es la persona directamente que la que debe hacer sus estudios. Hay muchas mujeres que pasan años y años y no se hacen los estudios de control. Correcto. Y si alguna mujer de la zona quisiera tener algún tipo de información, ¿dónde se podría dirigir? ¿Acá al ALSEC Rosario tiene información? Muchísima información tienen acá. Sí, trabajan muy bien las chicas de Rosario, a las cuales se mantienen. Entonces, Nosotros vamos a pasar también el teléfono de ellos para que la gente que se quiera comunicar se comunique con LALSEC y pueda tener la información ellos, en qué fecha va a estar. Trabaja muy bien Rosario, muy bien, realmente. Así que se acerquen a la sede, que hablen, que pidan orientación, e incluso los estudios, porque ellas también los hacen. Correcto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Marina, es una última pregunta. En el caso de que alguna de las consultas termine detectando alguna enfermedad en una de las pacientes, ¿cómo se procede? Las voluntarias nuestras de las representaciones, ellas hacen el seguimiento, ubican a la señora, la van orientando dónde, qué tiene que hacerse, dónde tiene que hacerlo. Y bueno, y eventualmente hasta podrían llegar a venir a Buenos Aires, ¿no? Marina. La idea no es trasladar a la señora, porque ya es, si tiene que seguir haciendo estudios, pero si es necesario, nosotros las recibimos acá. Bueno, Marinés, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y realmente los felicito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la presidenta del LALSEC Argentina, María Inés Juque, hablando sobre este móvil que va a estar haciendo diagnóstico y prevención sobre el cáncer. Quienes deseen más